presente me dijo la ausencia con un azulino mirar grabado en un grito espacial. Mi boca bañada de cera sembraba cien lenguas resecas. La cosecha pierde su paz. Recuerda que no somos más que un simple puñado de estrellas. Cantando se pierde la hiedra, las huellas, un bello zorzal. Me callo en mi lecho nupcial, como asimilando el momento. Oye viento, guía sus pasos hasta acá. Oye viento, guía sus pasos hasta acá. Te miro, me mira, no cesa la danza perfecta del mar. Doy gracias a todo lo que hay, la verde laguna del tiempo. Me hablaba de un crimen perfecto, de una calma medio morir. Me presento, soy Arlequín, el cáncer que pisa tu pelo. Que el silencio lleve los remos, no quiero saber de un final. Es hora de abrir un umbral que nos lleve hacia la amnesia. Oye viento, guía sus pasos hasta acá. Oye viento, guía sus pasos hasta acá. Oye viento, guía sus pasos hasta acá. Oye viento, guía sus pasos.